que historia, es un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Armas para la batalla, de cara a cara, que con ventajas muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca y de cama en cama. Como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Oye mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Oye mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Oye mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura. Oye mi Lola,